¿Qué tal, Milton? Muy buenos días. Estamos preocupados de lo que viene ocurriendo en Huazmín acerca de la intervención de 7 personas, al parecer, que han sido retenidas por las rondas. ¿Qué información tienes para compartir con la ciudadanía y la opinión pública? Sí, lo que sucedió en el centro poblado de Chubur, que es del distrito de Huazmín, de la provincia de Selemí, ha sido pues que trabajadores de, en este caso, Foncreagro, que es una ONG que trabaja con fondos de Asociación Los Andes de Cajamarca, que es la Fundación de Minera de Yanacocha, han ido a esta comunidad para ofrecer paquetes escolares. Y la comunidad pues está actualmente sensible, porque de esta comunidad precisamente, en las manifestaciones y en la vigilia de las lagunas altandinas amenazadas por el proyecto Conga, se suscitó hechos como, por ejemplo, un enfrentamiento desde la policía hacia nuestros hermanos de las comunidades Guazmín. De esta comunidad han prácticamente disparado a uno de los compañeros, al compañero Emer Campos, que le ha llegado la bala en la columna y han tenido que extirparle el riñón y también el vaso. Y otro compañero que también ha sido perforado la pierna por un proyectil de una bala, ¿no?, en este enfrentamiento. A esta comunidad ha llegado los ofrecimientos por parte de la Fundación de Minera de Yanacocha para que reciban paquetes escolares. Y las comunidades de la zona se han indignado, puesto que les han dicho que les van a dar esos paquetes escolares, pero que firmen unos documentos y en donde también respalden el proyecto minero Conga. Las comunidades han rechazado totalmente este ofrecimiento, y lo que han hecho los bomberos, y como es también la justicia en este caso de nuestras comunidades ronderas, pedirles primero su identificación, quiénes son, puesto que han llegado a una comunidad y es necesario entonces para las rondas identificar qué personas son. Lo han hecho de esa manera, los han conducido en este caso a la casa comunal, que es el lugar en donde se realizan las asambleas, por ser prácticamente ya ayer de noche, ya han esperado al día de hoy para convocar a las comunidades, puesto que las rondas campesinas en su normatividad también es necesario que convoquen a toda la población, convoquen a las comunidades vecinas para que les informen a todos y tomen digamos algunos acuerdos referente a que se aceptan o no aceptan estos regalos. Y eso es lo que se ha hecho el día de hoy en la mañana. Se han congregado ya las comunidades hacia el centro poblado de Chubur, y pero a eso de las 3 de la mañana también han venido efectivos de la DINOE, que resguardan a Yanacocha, y también se ha hecho presente en este caso también la fiscalía, y en presencia de la fiscalía, en presencia de las comunidades que han existido, en presencia también de la DINOE, se está llevando a cabo una asamblea que todavía hasta el momento no tenemos los resultados, pero nosotros rechazamos tajantemente que esto sea un secuestro, como se viene diciendo en los medios de comunicación nacional y algunos también en Cajamarca. Bien, Milton, estaremos atentos a las siguientes horas de lo que ocurra. Muchas gracias y nos volvemos a contactar en cualquier momento. Gracias, Julio, y un abrazo.